Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, ya que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie, pedimos mi asesoría. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. A ver, son contrastes. Dos situaciones vividas ayer en Moreno y una que entiendo merecería alguna explicación más severa, más profunda, de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. De las dos vividas ayer en Moreno, una en consonancia con las iniciativas que viene desplegando el Colegio de Abogados, el Departamento Moreno General Rodríguez, se realizó un simulacro, una teatralización, de lo que se conoce como juicio por jurados. Esta es una ley aprobada en la legislatura provincial que no tiene una reglamentación, por lo menos lo que pudimos averiguar ayer, hasta el momento, aunque debemos dar cuenta que, al igual que policía judicial, que es una ley aprobada en la legislatura y que todavía no ha tenido, constituyéndose el proyecto de policía judicial, en una suerte de democratización, de una apertura que llevó a que en cada sección electoral de la provincia de Buenos Aires se realizasen foros conducidos por el vicegobernador Mariotto, y que tenía, como lo comentamos nosotros en su momento, dos elementos sustanciales para que esa democratización sea verdaderamente tal como se esbozaba, y que fueron eliminados al momento de ser aprobado el proyecto, tanto en diputados como en senadores, y que hacía al control de policía judicial, todavía no está reglamentado, no está en vigencia policía judicial, es un cuerpo, si quieren ustedes, de élite, capaz de romper esa trama que se amalgama entre la policía como instructor de la justicia, pero que instruye las causas, y el fiscal que da alguna indicación al respecto. Juicio por jurado marcha por ese camino. Pero es más fácil juicio por jurado que policía judicial. Es más vendible, si quieren ustedes. Inclusive porque en el acervo cultural hay un registro de lo que es un juicio por jurado de las películas de Estados Unidos. Quiero decir que la provincia de Córdoba tiene juicio por jurado, además de buscar antecedentes y experiencias en Estados Unidos, en el viejo continente. Entonces, ayer se hizo una teatralización aquí en la sociedad italiana, convocada por el Colegio de Abogados, que tuvo una nutrida concurrencia. Desde funcionarios del Departamento Ejecutivo, lo pude ver al doctor Marcelo Gradín, secretario de Gobierno, participó de el jurado, es decir, quienes integran ese jurado, el concejal mandato cumplido Carlos López, estaba el concejal Walter Festa, estaba el secretario de Seguridad de la Municipalidad Diego Basis, muchos abogados y ciudadanos de a pie. Entonces, esa teatralización expone lo que podría ser la democratización de la justicia, una parte de la misma. Y después van a escuchar la nota que hicimos con el doctor Campion, atento, quien está del otro lado escuchando el programa, porque cuando esto se reglamente, va a llevar un tiempo para que se pueda manifestar en el conurbano, seguramente va a iniciarse la experiencia en los departamentos judiciales del interior, es una carga pública. Por lo tanto, si usted es convocado, debe concurrir, y si no, habrá algún resquicio para presentar algún tipo de excepcionalidad en casos que sean excepcionales, si no es una carga pública. Recordar además que juicio por jurado que abre la instancia de participación, las pruebas se ventilan allí, pero la sanción, la condena, el cómputo de pena queda en manos del juez. A esta fotografía de ayer de la tarde, insisto, una nutrida concurrencia, a las 7 de la tarde había una convocatoria hecha por familiares de víctimas que han perdido sus seres queridos en hechos de inseguridad, aunque me inclino a decir hechos delincuenciales, se convocaban en la puerta de la municipalidad. Se colgó una bandera que decía Pablo Mora, muerto por un estado ausente. Entonces estaban algunos familiares de Pablo Mora, estaba Gisela, estaba la madre Gisela, la suegra de Pablo, la hija de Pablo, familiares de un pibe asesinado en Lomas de Casasco, familiares de Horacio Molina, familiares de Sabini, eran muy pocos. Es decir, lo que se sostuvo durante más de un mes comenzó a decaer, a perder fuerza. Y digo que es un contraste porque mientras en la sociedad italiana se presentaba esta ley que en algún momento será reglamentada y con una alta participación, con protagonismo de la ciudadanía, otros ciudadanos en la puerta de la municipalidad le piden a la justicia lo que la justicia no entrega. Y es una sensación de vacío, de dolor y si quieren de impotencia, pero al mismo tiempo de relanzarse. Que podrá ocurrir esto ante la próxima marcha cuando haya otra víctima. Entonces, son dos momentos casi al mismo tiempo que exploran los caminos, unos institucionales claramente, y otros que también le reclaman a la institución o a quienes integran el Estado como instituciones, no solamente un acompañamiento, sino una respuesta que hoy no puede darse. Porque no están las herramientas, porque se hizo mal la investigación, porque se está buscando, etcétera, etcétera. Ahora, mientras esto ocurre en Moreno, sucedió ayer, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, avaló la práctica conocida como, escuchen bien, operativos de interceptación. Se registró un caso en Gleu. Vaya, cuando leo la noticia, y Cintia Medina la comenta la noticia, esta, pensaba en los operativos que he visto aquí, sobre la ruta 25, sobre la ruta 7, sobre la 23, hechos por gendarmería o por la propia policía, que se llaman operativos de interceptación. ¿De qué trata esto? Bueno, las fuerzas de seguridad detienen la marcha del transporte público y hacen bajar a todos los pasajeros para cachearlos. ¿Sí? Revisan las pertenencias, buscan armas y sustancias estupefacientes. Granados dijo, está lejos de lo que llaman viejos métodos. Esto lo hacemos en varios distritos, dijo el ministro de Seguridad, que además, ante la propuesta del senador Mario Ischi, uno de los primeros kirchneristas de la provincia de Buenos Aires, de reconstruir el servicio militar obligatorio, Granados dijo, estoy de acuerdo. Y esto que es la vieja racia, porque no da cuenta Granados que en los operativos pueden llevar detenido a una persona por averiguación de antecedentes, porque esto ya se aprobó, de hecho, No, es el mismo método de antes, pero avalado democráticamente en un tiempo de mayor democracia. Sería así. Hay algunos diputados, sobre todo Nuevo Encuentro, que han pedido explicaciones. Pero resulta que esta es una facultad del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Porque considera Granados y el gobernador Scioli que es preferible que la gente se moleste, pero estamos buscando soluciones. Los chorros también se molestan cuando uno sube y controla los autos o micros. También se hacen controles vehiculares, se paran motos y hemos tenido distintos resultados positivos, concluyeron las autoridades ministeriales, enmarcando los operativos en los reclamos de la gente del gremio, de los choferes. A raíz de los hechos violentos registrados durante el mes de marzo, con el asesinato de un colectivero incluido. Entonces, buscando como un cierre. Mientras se explora aquello que la ley ya establece, un juicio por jurado, estamos hablando de la instancia de condena o absolución de quien cometió un delito o no cometió un delito, pasando por el reclamo de familiares, de personas asesinadas en el último tiempo, hasta llegar a esto, lo que se condensa es ese famoso consenso social a partir del sentido común. Y esto es, si sirve para que yo me sienta más seguro, pues que se haga, aun cuando me moleste. Es decir, el criterio político y el concepto político parte de esta raíz. Abreva en esto. Porque si se hace una consulta a la sociedad, atravesada por la delincuencia o lo delincuencial, más la proliferación de un mismo hecho durante toda una jornada, que abona a la psicosis, estará gran parte de la sociedad de acuerdo hasta que suceda lo que va a suceder, que es una violación a las garantías, a los derechos individuales. Pero bueno, habrá errores. Y entonces cuando esto se consolida, es como decir que en otra época horrorosa que hemos vivido, no todos eran malos, había buenos, pero acataban las órdenes y cumplían con esa obediencia debida. Claro que el estadio actual es diferente. Ahora, la práctica no lo es. Y es riesgosa en el punto que tiene un aval, un consenso social, en una fuerza que no ha sido capacitada en el sentido democrático, sino que preserva las peores prácticas, pero que puede utilizar esas prácticas en nombre de la seguridad perdida. Entonces, estos operativos de interceptación no se hacen en Gleu, se hacen en Moreno. Nosotros lo hemos reflejado aquí. Gendarmería dispuso estos operativos cuando había gendarmes en Moreno. Y la bonaerense los hace. Lo que estoy preguntando en voz alta es si hay una reglamentación, si esto tiene que ser aprobado por una cámara o no. Digo para saber cuáles son las posiciones un poco más de forma acabada, diría yo, de algo que todos están pidiendo, salvo honrosísimas excepciones. Los operativos que hace la policía, sobre todo en el centro de Moreno, los fines de semana, carga jóvenes porque no tienen el DNI. Pero no termina ahí, por la falta del documento nacional de identidad. Es la práctica que se ejerce dentro de una dependencia policial. Y aquí no hay una Dirección de Derechos Humanos Municipal que intervenga, ni que le interese saber de qué tratan las violaciones hoy. Tal vez si hacemos la consulta podrá manifestar el director, como lo ha hecho en otras oportunidades, su preocupación, pero punto, ahí. Entonces hay un vacío respecto a lo que es la preservación de conquistas en nombre del dejar hacer por la seguridad perdida. Es interesante saber cómo es un juicio por jurado, realmente.

en la observación que puede tener como periodista, como la gran oportunidad. O sea, la gran oportunidad de hacerse la información y saber y distribuir e informar a la población de qué trató el ejercicio público del intendente o de la intendencia. Esto es, tomar la información de cómo gastó la guita el intendente, ¿no? Y explorar e investigar, porque algunos lo hacen. Está en línea el concejal Leonardo Coppola para charlar con nosotros. Concejal Coppola, tenga usted buen día, ¿cómo le va? Buen día, Rubén, buen día a la audiencia, ¿cómo están? Bueno, primero preocupado, y ayer se lo consultaba el concejal Benítez, una nota muy breve, que siempre nos atiende el concejal Benítez, que es el presidente del oficialismo, a partir de un dato que usted me dio, que ayer lo confirmó su colega Benítez, que no está la documentación que respalde el pago al Trébol. Yo sé, quiero escuchar qué tipo de explicación tiene para darnos a partir de lo que usted habrá solicitado al oficialismo o al Departamento Ejecutivo. Sí, la realidad es que son 52 cajones para analizar. Yo preparé todo un análisis de todas las secretarías de información. Cuando llegué a la secretaría pertinente que hace los pagos del Trébol, los chicos del área de economía, que son los que están ahí, nos dicen que no hay ninguna documentación porque está todo en el Tribunal de Cuentas. Que la realidad es que es factible que esté en el Tribunal de Cuentas, porque el Tribunal de Cuentas también está analizando las cuentas, pero bueno, lamentablemente no la vamos a poder ver. Yo la solicité a ver si se podía conseguir copia de algo, esperemos a ver si nos traen alguna copia. No, pero no es que si pueden conseguir una copia, porque... no sé, tal vez yo esté pensando en voz alta y en forma incorrecta. El Tribunal de Cuentas puede tener la documentación. No sé si analiza, porque el Tribunal de Cuentas analiza las cuentas de todos los municipios, ¿correcto? Exactamente. Sí. Bueno, yo no sé si analiza todo junto en mayo, porque la ley orgánica... Hay relatores. Exactamente. El Tribunal de Cuentas tiene, en cada municipio, tiene delegados o relatores que van analizando... todos los días las cuentas, y a partir del cierre se hace un análisis más profundo. Lo que ellos dicen, que puede ser cierto, pero bueno, ojalá que traigan la documentación, es que como en el mismo momento los cajones salen de economía para venir al Consejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas solicita un montón de información. Justo. Que tenía que analizar. Justo eso. Y alguna información más que hemos pedido, que ya, si no llega en el momento que tenga que llegar, lo diremos obviamente en el día de la sesión. Está bien. Digo, es el principal proveedor que tiene el municipio. Sí, ¿no? Por eso llama mucho la atención. Voy a esto. Es el principal proveedor, es la mayor erogación que tiene el municipio. Pero ayer me preguntaba, y le hago este planteo a usted también, concejal. Imagínese que se envió el original o los originales, se pierde. ¿Y qué hacemos? ¿Qué quiero decir? Que tiene que estar hecha una copia. Yo no creo que esto sea un almacén, aunque a veces me da la impresión de que es un gran almacén la municipalidad, pero yo entiendo que una copia por una cuestión de seguridad tiene que haber. Bueno, yo pienso que la documentación importante tiene que tener un respaldo. Y sí. Diferente. No sé cómo lo maneja mi secretaría, porque la realidad es que no estoy adentro, digo, yo lo veo desde lo que se podría hacer. Y bueno, uno espera y lo pide. En caso que no lo tenga, hablará en el momento oportuno cuando se cierre este proceso. Me encantaría verla, y si no, haremos un pedido de resolución posterior para ver si después de la información esa puede venir igual. Claro, pero ¿qué está ocultando? Imagínense que ustedes, y me consta que ustedes lo han pedido, ¿sí? Ahora no llega la documentación, o llega una semana antes. ¿Y sí, entonces qué hacen? Es decir, ¿cómo cumplen ustedes el trabajo? Pero me parece central esto, ¿cómo cumplen ustedes el trabajo? Por eso te digo, a ver, nosotros ya tuvimos un problema que los cajones recién se abrieron el 21 de mayo. Cuando la documentación debería estar a partir del primero, yo no dudo que habrá llegado el Departamento Ejecutivo, pero la realidad es que el 21 de mayo recién se abrieron los cajones. El 21 de abril. De abril, perdón, sí. El 21 de abril. Son 52 cajones. Yo te puedo mostrar todo lo que he pedido yo. Recién vengo, y te decía anterior que vengo de ver, y justo estaba viendo todo el tema de combustible. Es imposible analizar, hasta haciendo una auditoría precaria, digo, toda la información, y más... Si el 21 se abre, cuando debería haber sido el primero, son 3 semanas de trabajo que para los que analizamos esto en profundidad es mucho tiempo, y encima escucho al presidente del bloque oficialista que dice que va a haber una sesión especial para tratarse antes. Digo, si tranquilamente se puede tratar en la sesión del 28. Digo, los tiempos dan, porque el Tribunal de Cuentas es muy claro cuando dice que tiene que sacarse el día 31. Entonces, hasta el 31 nosotros tenemos tiempo de tratarla. Digo, no pido el 31, pero al menos que quede hasta la sesión ordinaria como corresponde el 28. Y escucho, yo esto no lo sabía, lo leí en una nota que vos publicaste ayer, que encima una sesión especial adelantando los tiempos cuando la información la tuvimos 3 semanas antes. Me parece que no es justo, pero bueno, uno hará en mérito de lo que puede y hablará en mérito de lo concerniente a la realidad de lo que pasó. Bien, que quede claro para quien escucha esta nota y las que podremos hacer hasta ese momento, es que los concejales, ningún concejal tiene el tiempo para analizar 700 millones de pesos que utilizó el Ejecutivo. No tiene forma, no tiene manera. Entonces, es coherente, dentro de este reconocimiento que no tienen tiempo, elegir los temas que consideran centrales, ¿no? Entonces, un tema central es el trébol. Y resulta que, y esto no hay que correr el eje, concejal, ¿eh? Acá no es una responsabilidad del Tribunal de Cuentas, es una responsabilidad del Ejecutivo. Porque la documentación tiene que estar respaldada por el Ejecutivo, no por el Tribunal de Cuentas. Si el Tribunal de Cuentas lo pidió, lo pidió. Ahora, usted como concejal tiene la obligación de reclamar y le tienen que entregar esa documentación. Si no se hace, están ocultando algo. No es una cuestión política solamente. No es pedírsela al Tribunal de Cuentas. Mi información supuesto. Es pedírsela al Departamento Ejecutivo. Como toda la información que uno recaba, como la solicitud de pedido de que el Secretario de Economía venga al menos a una reunión a contar un poco. Digo, no, mirá, ni siquiera la lógica diría que deberían venir todos los secretarios a contar un poco de cómo se gastó la plata. Digo, nunca pasó, que no sé por qué, porque nosotros no nos comimos nunca a nadie acá. Uh-huh. Digo, ojalá la práctica común sería que cada secretario se siente y cuente la realidad para que agilice y para entender un montón, porque uno ve papelitos. Digo, y a veces la lógica del papelito no es la lógica del gasto. Claro. Entonces, ojalá todos los secretarios vendrían, ¿no? Hoy nosotros tenemos comisión de Hacienda y una de las propuestas mías va a ser preguntar a ver si el doctor Martinelli... Si tiene ganas, va. Sí, va a venir. Digo, ojalá. Cuando yo he sido concejal en la anterior, ha venido muchas veces. Y también tengo que decir, como digo, las contras, digo que esta rendición, hasta donde uno lo ha analizado, digo, me falta todavía bastante, pero hasta donde he analizado, está mucho más prolija que muchas rendiciones anteriores. Claro, pero ¿sabe qué? Eso es un punto. Mirá lo que valoramos, ¿no? La prolijidad. Pero está bien ustedes como representantes de instituciones también que lo hagan. Ahora, yo vuelvo a marcar y no me voy a correr el eje porque me parece central. Me parece central que el principal gasto que tiene la municipalidad, que no esté la documentación, es mucho más que grave. Porque es darle, es esto precisamente, Coppola. Bueno, nos dieron algo que antes no nos daban, pero falta lo principal. Sí. Yo le pregunto, ¿usted tiene toda la documentación respecto a las contrataciones que hace la municipalidad en materia informática, contratación de software y eso hardware? ¿Lo tiene? Vos sabés que son temas centrales. Por eso, que yo sigo, sí. ¿Los tiene? Sí, bueno, el año pasado también estuvieron. Yo recuerdo, y cuando usted fue concejal anteriormente, también estuvo. ¿No? No estuvo ADGE, me parece. ¿Se acuerda? ADGE estuvo antes, pero porque la empresa. Por eso, el pago sin contratación. Por eso, cuando surge la denuncia que ustedes hacen, luego aparece ADGE. Exactamente. ¿No? Entonces, es como que el Ejecutivo da un poco y quita otro. Entonces, ese es el juego. Un Ejecutivo hace eso. Ahora, estamos hablando de algo que, inclusive es elemental por lo siguiente, Coppola. Porque ustedes trabajaron un pliego, no ese pliego tiende a una mejor calidad en el servicio de la misma empresa, pero queremos saber todo, tenemos que saber qué pasó y cuánto se le pagó al Trébol en el año 2013, porque la prestación fue calamitosa. Sí, totalmente. Entonces, si le pagamos 100 millones de pesos, es un robo más, un año más de robo, y entonces no puede quedar así. Con la información que yo he conseguido, alguna perlita igual tengo que no las voy a adelantar, pero en la sesión las voy a decir que ya tengo con respecto a eso. Pero sí, me extraña que no estén todos los comprobantes de pago, que es para respaldar información que uno tiene en el expediente madre, que también me costó mucho conseguirlo, hasta después del 21, que uno saca información de ahí. Uno cuando analiza el estado de situación patrimonial, el estado de evolución de pasivo, de activo, puede sacar información también de ahí, y salen algunas cosas sobre el trébol, pero no en la profundidad que a uno le gusta analizar las cosas. No, pero más allá del gusto que pueda tener usted, que me consta que es una persona que le interesa investigar, no es una cuestión de gusto, es si por mes se le pagó al trébol 1.500.000 pesos, tiene que estar respaldado. Sí, totalmente. Tiene que haber una factura, tiene que estar la factura, a ver cuántas cuadras, ¿verdad? ¿Quién firma la factura? ¿No? Y esa es una factura que emite el trébol, ¿verdad? Y firma, no sé si Fico Seco, Navarro, debería, no sé quién lo firma. Debería coincidir, claro, con lo de la disposición final del SEANS. Pero claro. Que cruces de información que uno tiene, claro, que hacer. Claro, que cuando lo hicieron ustedes no coincidía. Exactamente, digo. Entonces son cruces de información que en cualquier auditoría básica se hace. Digo, pero para poder hacer un cruce de información tenés que tener la información. Cosa básica. Dígame, Coppola, usted volvió en diciembre, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que cambió en cuanto mejor consejo deliberante? Porque estamos llegando al año 2014, analizando 2013, y es la primera vez que dicen, que yo tengo recuerdo, ¿no?, que tengo registro, que no está nada del trébol. Sí, es la primera vez que pasa. Es la primera vez que sucede, ¿sí?, que no hay documentación del trébol. Sí, por eso a mí me ha llamado mucho la atención, y el concejal Benita vos te lo reconoció ayer. Sí, sí. Digo, nosotros con el concejal Machado, que hacía trabajo fabuloso sobre el trébol, digo, él era el que se encargaba de ese análisis principalmente, porque uno separa tareas, porque si no es imposible ver el todo. Digo, hoy, ayer cuando hablaba con Ricardo, y hoy que nos juntamos, iba a hablar sobre este tema del trébol. Digo, porque es llama poderosamente la atención que no esté la información. Uh-huh. ¿Y entonces cómo se puede aprobar eso? ¿Quién dijo lo va a aprobar? No, pregunto, no digo que ustedes van a aprobar, digo, ¿cómo se puede aprobar eso? Bueno, cada uno ha puesto en su conciencia, digo, yo no voy a adelantar mi voto porque todavía no lo tengo decidido. Digo, estoy esperando, todavía hay tiempo para que llegue toda la información que uno va pidiendo para poder determinar su voto. Digo, que esté la información del trébol para poder controlarlo, siendo uno de los gastos más importantes de la municipalidad, es importante. Uh-huh. El concejal ayer decía, Benítez, que hay dos formas. Usted va a los cajones, no tiene un extracto, con el extracto dice, bueno, quiero esto. ¿Usted puede retirarlo de los cajones? ¿Me puede explicar cómo es eso? Porque también dijo Benítez... ¿Cómo es el funcionamiento? Sí, lo pueden escanear y se lo mandan a su mail, no sé la verdad cómo es. No, a ver, lo que uno... A uno le dan el expediente madre... ¿Sí? Que es un expediente que tiene 1.400 y pico de hojas, sí. ¿Sí? Donde están todos los estados. Estado de situación patrimonial, estado de resultado, estado de patrimonio neto, estado de evolución de activo y pasivo, los estados básicos de cualquier organización. Uh-huh. Después uno tiene un índice donde tiene por cuenta, por programa, por su programa y por cuenta, ¿sí? Tiene el detalle de todo. Y uno, a ver, en base a ese detalle que no dice qué empresa es, solo dice el tipo de gasto que es, empieza a analizar, ¿sí?, qué cuentas quiere analizar. No, no es fácil la metodología. No. Entonces, uno elige. Yo he tomado, como cualquier auditoría básica, digo, he tomado ciertas cuentas y he hecho un análisis de primero, segundo, tercer y cuarto trimestre de la evolución de esas cuentas. Por ejemplo, una cuenta podría ser alquileres. Sí. ¿Sí? Entonces, digo, hacer todo ese análisis lleva mucho tiempo. Entonces, ¿uno qué hace? Como en profundidad... Nosotros tenemos lunes, miércoles y viernes, de 8 y media de la mañana a 12 del mediodía, para ver los cajones. En ese tiempo no da analizar todo. Entonces, ¿uno qué hace? Lo que le llama la atención, o lo que quiere analizar más en profundidad, puede pedir la fotocopia de ese expediente. Uh-huh. Obviamente, en 52 cajones, con más de no sé cuántos expedientes habrá, pero imagínate, son cajones grande, sí, con casi 30 cajas cada uno, y deben tener como 20 expedientes cada uno, sacá la cuenta de cuánto debe haber, ya te la voy a sacar después. Claro. Digo, uno le dije en particular ciertas cosas que puedan generar... Está hecho para que no busquen, No, bueno, son por muchos ejemplo, cajones, el combustible, que es donde vengo a analizar recién. Sí. Vos imaginate que vos tenés un gasto, no sé, 100.000 pesos en combustible, sí, por un periodo, y después tenés todos los comprobantes... de 150, 200, que avalan ese gasto. Que tienen que avalar ese gasto. Claro, pero a ver, vos imaginate, todo un año de combustible, de todos los vehículos, ¿cómo podés hacer en una hora y media para analizar todos los comprobantes? Donde tenés que, a ver, ¿qué chequeo tenés que hacer ahí? Si algún, en el mismo día no hay dos patentes iguales, por ejemplo. Imagínate, vos hacés la cuenta. Sí, de ¿cuántos comprobantes tenés por cada día? Que es cada auto. ¿Cómo lo hacen una hora y media? ¿El concejal pueden ir todos los ediles? Sí, sí, sí. Las comisiones son abiertas. Lo que pasa es que después participantes de la comisión son los que tienen voz y voto en la firma del dictamen. No, está bien, pero digo, hay 22 concejales. 22, ¿no? Sí. ¿Los 22 pueden ir a revisar los cajones? Sí, sí, tranquilamente. Por eso, y si trabajaran los 22, ¿no se podría llegar a un mejor análisis? Y nosotros en nuestro bloque repartimos las tareas. Ajá. Digo, vos ayer me preguntaste, por ejemplo, el fondo educativo. Sí. Sí, y es una cuenta que yo le pedí a la doctora Melamed que la analice. Digo, juicios, ¿sí? De la MUNI. Sí. Digo, es una cuenta que por su especialidad, está la doctora Melamed, o sea, nosotros nos repartimos, te decía con el concejal Machado, él manejaba el trébol, digo, manejaba sentido del análisis, ¿no? Sí, sí. Digo, porque si no, es imposible. No, claro. ¿El fondo de financiamiento educativo está detallado como tal y es fondo específico? Está como fondo específico. O recursos afectados. Recursos afectados, exactamente, sí, fondo específico, recursos afectados. Ajá. Hay algunas perlitas con respecto a eso. Claro, es más fácil encontrar eso, ¿eso está? Sí, porque cuando uno analiza el ingreso, es fácil encontrar el gasto después. Claro. Porque está afectado a una determinada cuenta. ¿Se pagaron espectáculos públicos? Ya que dice que tiene perlitas. Hubo espectáculos públicos. ¿Pagados con el Fondo de Financiamiento hubo Educativo? Hubo espectáculos públicos. Bueno, después lo va a decir el recinto usted. Sí. Claro. Coppola, le agradezco mucho. No, gracias a vos, Rubén, y a disposición. Bueno, hasta luego. Ahí pasaba el concejal Leonardo Coppola. Hay fórmulas. Sí, y estas se mantienen en el tiempo. No todos los concejales van a hacer el laburo. Nunca el Consejo Deliberante en su totalidad hizo este trabajo. Quedó en manos de quienes tenían interés en aprender, en manos de abogados. Cada dos años hay una renovación del Consejo, renovación en nombres. Ahora hay una renovación porque hay una cantidad distinta, ¿no? Se reconoce lo que decía la ley orgánica después de muchísimos años. Entonces el Consejo Deliberante tiene 22 integrantes. Y no trabajan los 22. Ni en este nuevo tiempo, ni en el tiempo anterior. Ahora, en el tiempo anterior, que siempre lo recuerdo, además tengo registro de las rendiciones de cuentas, el oficialismo sobre la cuestión el trébol, y una parte de oposición también, minoritaria, pero en un momento se expresó en el mismo sentido del oficialismo, que la cuestión no era ni de privado ni de público, sino de control. Como se trata de un debate, yo recuerdo una vez a la concejala Adriana Palacio, que hoy no está en el HCD, decir que el gasto era una cuestión ideológica. Y me pareció interesante el planteo. ¿Y por qué dijo Adriana Palacio que era una cuestión ideológica? Porque el trabajo que había hecho Machado y Coppola, y también el concejal Acef en su momento, era categórico en cuanto a la utilización de los recursos. Desde una posición de derecha, si quieren ustedes, lo que hicieron técnicamente es demostrar cómo la administración gastó, en el sentido que no era precisamente ideológico progresista el gasto. Pero para correr el eje, con mucha habilidad, Palacio dijo, el gasto es ideológico. Contreras en su momento dijo, bueno, el día que quieran modificar esto, gana una elección. Mendieta durante más de 15 años. Y sobre el trébol, bueno, hay que pedirle a los vecinos que saquen la basura en tiempo y forma. Es decir, cualquiera de las excusas era importante en ese recinto para decir, nosotros no vamos a objetar el trébol, desde el oficialismo, no lo vamos a hacer. Y con el arribo de Mariano Hues, que nunca se fue, pero ocupó en diciembre de 2011 el sillón de Asconapé 51, el método de no análisis del trébol no solamente se repitió, sino que llegamos a una rendición del año 2012, que fue el último año de la gestión Arregui 2011, en donde el dictamen del oficialismo fue leído y punto. Ni siquiera hubo una instancia de discutir o llevar el debate a planos ideológicos, políticos, con un fundamento que le permitiera al oficialismo tener la segunda carta o la tercera. y ya el ejercicio 2013 de Wes, puro de Wes si quieren ustedes, a esta altura, 7 de mayo, la documentación que respalda el gasto millonario a la empresa del Trébol no está. No aparece. Lo tiene el Tribunal de Cuentas porque lo pidió. Justo. Justo en este momento. Es decir, cierra una época, ya está abierta la nueva época, cierra la época de esta forma. Por más que lleguen los papeles mañana, la falla, el error o la comisión de la irregularidad está ahora, no mañana. Ya que esos papeles, esa documentación que es principal porque es el principal gasto de la municipalidad con un privado, tiene que estar. Bueno, llegará la semana que viene, entonces de esa manera se conformará el relato de del oficialismo y también de la oposición. Bueno, llegó, por lo menos llegó. Por lo menos llegó. Ahora, Coppola acaba de decir recién que hay papelitos. No hay un respaldo, hay papelitos. Entonces el municipio, en la figura de don Mariano Federico Hueso Campo, le entregó un contrato a esta empresa por 6 años más. Y lo que se llama el nuevo tiempo, porque son 3 áreas que se divide Moreno, 2 en manos del Trébol, 1, cuartel quinto básicamente en manos del gobierno municipal. Y de esa forma el intendente seduce a las mentes brillantes que dicen, bueno, este es el comienzo de la municipalización. Municipalización es Quilmes, señores. Con todo el quilombo que hay en Quilmes, pero municipalización del servicio de recolección de residuos es Quilmes. ¿Y sabe por qué lo hizo Quilmes? Que esta semana antes del viernes vamos a tener una nota muy aclaratoria de lo que se ha hecho en Quilmes. Se hizo porque era impagable el servicio. Y se va a demostrar con el tiempo cuánta plata se iba a lo privado y entraba en algunos dirigentes públicos el tema de la basura y el negocio de la basura. ¿Está? La rendición de cuentas, de acuerdo a lo que dijo ayer el concejal Carlos Benítez, se puede dar entre el 20 y el 25 de mayo. No creo el 25 de mayo. Entre el 20 y el 25 de mayo, una sesión especial. Ahora, Coppola dice, no, ¿por qué si tenemos que sesionar el 28? ¿Por qué no van a quitar días para el análisis? Se va a aprobar, el oficialismo tiene mayoría. ¿Tiene mayoría el oficialismo? ¿Acompañará Walter Festa la rendición de cuentas, ya que ha pegado afiches por todo Moreno diciendo que 20 años es demasiado? ¿O va a contribuir al año 20, Festa? Pregunto. Tiempo de ir a la tanda, Julián, de la hora, y regresamos con más información. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país y Scioli es parte de este país. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Dale, boludo, comprate un helicóptero. ¡Cumbia! ¡Métete la bocina en el ojete! ¡Métete! Métete la

¿no? Podemos jugar un poco con las palabras. Lo cierto es que ayer en la Sociedad Italiana se realizó un simulacro, una teatralización de lo que es una instancia de juicio por jurado. El secretario académico del Colegio de Abogados del Departamento Moreno General Rodríguez, el doctor Carlos Campion, charló con nosotros y primero entregó la definición cuál es el objetivo que se pretende desde el colegio hacia los matriculados y para la población. Decía esto. Estoy a cargo de la Secretaría Académica del colegio. Mi objetivo en la Secretaría Académica es devolverle a los matriculados, en primer lugar, el esfuerzo que hacen pagando su matrícula y requiriendo del colegio algo. Y me parece que no hay nada mejor que hacer este tipo de encuentros, de conferencias, charlas, debates. Hace poco debatimos simultáneamente con la Facultad de Derecho la reforma del Código Penal, con dos posiciones encontradas, es decir, un panel formado por dos personas que tenían un criterio totalmente distinto y nos aclararon a muchos de nosotros cuáles eran las cuestiones que se planteaban acá, no simplemente políticas sino técnicas. Así que ese es el objetivo del colegio en el área que yo tengo a mi cargo, es decir, la difusión. Y acá yo he podido articular con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que tengo una relación directa con la Secretaría de Promoción de la Ciudadanía, que fue el secretario el que me ayudó a organizar todo este proyecto. Bueno, de ahí al juicio por jurado, quiero decir que estuvo bien realizado porque estaba el juez, estaba el representante del Ministerio Público Fiscal, estaba el abogado defensor, se trataba de un caso donde hubo una víctima fatal, un homicidio, y los integrantes del jurado. Bueno, allí se encontraba el concejal mandato cumplido, Carlos López. No, yo no tengo el número, pero son por lo menos 10 personas que integraron ese jurado, y hubo una participación, le diría, masiva, de vecinos, de ciudadanos y también de funcionarios públicos. Les comentaba al comienzo que estuvo el secretario de Seguridad, Diego Bassis, estaba el secretario de Gobierno de la Municipalidad, el doctor Marcelo Gradín, estaba el concejal Walter Festa, abogados y abogadas del distrito y ciudadanos de a pie. La segunda parte con el doctor Campion es la siguiente, referido, claro está, al juicio por jurado. Creo que se va a ir resolviendo por departamentos judiciales. Es muy probable que los departamentos judiciales del interior comiencen a dar la primera puntada, porque va a ser más complicado instrumentarlo por una cuestión de infraestructura también. Esto se exige salas. Pero bueno, no nos olvidemos que en gran parte de Europa y en Estados Unidos se ha implementado. Ayer me decía una mujer que vivió en Italia que ella iba a las sesiones que se hacían sobre casos como Hermano Puliti, uh-huh, y donde había juicios casi colectivos, donde se trataba hechos cometidos por la mafia, ¿no? Y donde, bueno, era muy interesante presenciar por el pueblo los juicios orales. Esto, añadido al juicio por jurados, permitió una participación muy directa. ¿La ley que establece que es una carga pública para el ciudadano que es convocado? ¿Es una carga pública? Yo doy el ejemplo de la persona que se lo cita para ser presidente de una mesa electoral. Y bueno, tenemos que difundir esto, que no se ha difundido, no sé por qué los medios no lo han tomado, pero va a llegar un momento que a alguien le va a llegar una carta designándolo miembro de un jurado y no va a saber de qué se trata. Ojo con esto, porque, bueno, las leyes existen y están para ser incumplidas. Nosotros no somos amantes o estamos apegados a la ley, ¿no? Sí tenemos la función de explicar que tiene una ley, y quienes vulneran las leyes son aquellos que deben administrar las mismas. Eso como básico, diría una compañera, muy básico. Son los primeros que vulneran la ley los que administran el poder, es decir, lo ejercen el poder desde esa vulneración de las leyes, después le exigen a la sociedad el cumplimiento de las mismas. Por lo tanto, Lo de la carga pública es así. Recordemos que el juicio por jurado en algún momento, yo me inclino más a pensar que el año que viene se va a implementar esto, porque requiere también de una infraestructura. Si bien es una participación hacia la sociedad en términos de carga pública, yo no imagino un juicio por jurado en donde cualquiera pueda asistir a las jornadas de debate. De hecho, en estos momentos se ventila lo que es la masacre de Once, y no solamente está limitado el ingreso, nosotros hemos intentado inscribirnos para participar en algún momento como periodistas y asistir a esas audiencias, nos ha sido imposible hasta acá, pero tampoco se transmiten las audiencias, ni siquiera por un circuito privado o cerrado, con lo cual la democratización siempre es así a cuentagotas, y es damos algo pero negamos el resto. De cualquier manera, para muchos es un avance porque fue un proyecto de Scioli enviado a la legislatura, se aprobó, y lo que falta ahora es que Scioli haga lo que dijo que tenía que hacer. Esto es la reglamentación, que es una facultad del Ejecutivo. Tercera parte, en la nota con el secretario académico del Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez, el doctor Campio. Que sancionaron la ley de juicio por jurado, pensaban en una mayor participación, porque es el único poder del Estado donde no hay participación popular, donde parecería que es un poco lo que pensaba Aristóteles sobre el poder judicial, que es la aristocracia del Estado. Y bueno, esto creo que es muy importante porque hay una participación directa en las decisiones que tiene que tomar un juez sobre temas muy, muy graves, como este caso que estamos viendo, que es de un homicidio, y sobre la libertad de quien se supone que es el autor del homicidio. Por lo tanto, esto puede permitir también que el pueblo entienda cómo funciona la justicia, cómo debe funcionar, y que sea un colaborador directo. Esto es no es algo novedoso, sino que el juicio por jurado, como se explicó, ha sido muchas veces previsto, y sin embargo no se ha reglamentado en la provincia de Buenos Aires, porque vos sabés que en Córdoba está vigente, y en Neuquén también, y ha habido ya algunos casos en Neuquén donde ha funcionado muy bien. Hace poco se publicó un caso de homicidio también, donde el jurado dictó su veredicto, que es lo que hace el jurado, porque la sentencia definitiva, es decir, el monto de la pena, lo establece el juez. También lo pensaba en algo más amplio a esto, ¿no? ¿Cuántas veces, diría yo, la mayoría de las oportunidades en donde tenemos la posibilidad de conocer las historias de aquellas familias que han sido vulneradas en sus derechos, inclusive las familias que ayer reclamaron frente a la municipalidad por justicia, que no encuentran asesoramiento legal, es decir, no hay abogados? Y es una contradicción, ¿no? Porque hay muchos abogados. El tema es que no intervienen en temas tan duros, tan complicados y tan complejos. Puede haber un asesoramiento a los pobres, pero no hay un acompañamiento real a los mismos. Decía esto de la justicia, lo que ocurrió ayer a la tarde aquí en Moreno, en la Sociedad Italiana, ¿verdad? Y ahora está en línea para charlar con nosotros Vanessa Toledo, familiar de una de las víctimas de la masacre de Once. Vanessa, buen día, ¿cómo te va? Bien. Bueno, gracias por atendernos, Vanessa. No, por favor. ¿Qué síntesis podés hacer hasta el momento de lo que se va ventilando allí en esta audiencia? Desde que inició el juicio, sí. La verdad que se vienen sucediendo situaciones que, aunque suene morboso, te diría que suena hasta tragicómica. según las declaraciones de todos los imputados, inclusive con la elevación a juicio, cuando se hizo la lectura de elevación a juicio, la verdad que según las declaraciones de cada uno de ellos, fueron muy responsables en sus tareas. Uh-huh. Cada uno cumplió con la responsabilidad que les compete. O sea que la tragedia de Once fue un caso fortuito, digamos. Fue realmente un accidente para ellos. Para ellos fue un accidente. El Estado, para los imputados. Uh-huh. El estado de las formaciones, tanto el Chapa 16, que fue el que chocó el 22 de febrero, como las que hoy están en circulación, están en el estado deplorable que se encuentran por arte de magia. Uh-huh. Por un sabotaje, o sea, la situación actual es un sabotaje que se realizó de un día al otro, o sea, de un día para el otro las puertas no funcionan, de un día para el otro hay formaciones sin compresores, de un día para el otro las chapas están picadas de las formaciones, o sea, ellos no tuvieron nada que ver con eso. Uh-huh. O sea, lo que vemos todos los usuarios de la línea Sarmiento día a día, no es responsabilidad de ellos, funcionarios que están en el gobierno desde hace 10 años, por lo menos. ¿Vanessa, ya declaró Sirigliano? Todos hicieron declaración, el único que se prestó a declarar sí. fue Claudio Sirigliano. Mario presentó un escrito. Mario Sirigliano, el hermano, sí. Sí, en el que se desliga completamente de la administración de los trenes, ya que según él se ocupa de únicamente lo que es servicio terrestre, o sea, colectivos. ¿Sabes qué me pregunto? Me pregunto por qué Mario Sirigliano tiene el privilegio de presentar un escrito. Mira, hasta donde yo tengo entendido, sí. todos los imputados tienen ese derecho. Ajá. Esto fue a debate de los camaristas. Y la resolución fue 2-1 de que no asistieran si no podían. Uh-huh. Y la verdad que ni bien me enteré de la noticia, mi reacción no fue irónica, sino porque ya hay cosas que fueron completamente mi capacidad de asombro. Claro. Y fue una carcajada total. Claro, porque yo tengo como registro. Sí, tengo como registro, digo, Vanessa, de situaciones de la justicia ordinaria, de familias que son anónimas y tienen que ir a declarar. Yo no tengo registro de que tengan ese privilegio los comunes, ¿verdad? Que presentan un escrito y listo. Porque acá estamos hablando de una masacre. Acá murieron 52 personas. No, exactamente, y tenés toda la razón en lo que decís. Pero la realidad es que ellos tienen ese derecho, por llamarlo de alguna manera, o ese privilegio, de no asistir, pero por ley, te digo. Sí, ellos sí, tienen sí, ese derecho. Sí. Igualmente, el tribunal fue a debate y la decisión fue 2-1 de que tanto Mario Sirigliano como Ricardo Jaime no asistieran. Uh-huh. Y lo más cómico de todo esto es que Jaime, un funcionario que hace años que ya tiene innumerables causas por enriquecimiento ilícito, algunas cerradas y muchas abiertas, que tiene un patrimonio de 12 millones de dólares, diga que no puede trasladarse de su domicilio en Córdoba a Buenos Aires porque le resulta costoso. Sí, eso es una es una demostración de dos elementos, por lo menos para mí. Primero, de la impunidad, y segundo, la perversión. Bueno, yo te digo que desde que inició el juicio, en todos los puntos de los procesados, los familiares venimos recibiendo actitudes completamente provocativas. ¿Cómo cuáles, Vanessa? Y como el acercamiento de Jaime al grupo de familiares. Ajá. En un cuarto intermedio, diciéndonos que siente muchísimo lo sucedido, que también desea que se haga justicia, que lloró muchísimo cuando encontraron a Lucas, que siente mucho el dolor que nosotros estamos pasando, que la familia, que la mujer de Schiavi se acerque a una de las familiares para decirle que su familia la está pasando mal. O sea, son actos completamente provocativos. La decisión del tribunal con respecto a este pedido de Jaime de no asistir a las audiencias cuando en realidad este juicio se está llevando a cabo justamente por la inacción y por la acción corrupta con la que se manejaron durante sus funciones. Hay algo o que sea, es algo que nosotros no decidimos estar en este lugar, no decidimos que este juicio se lleve adelante. A nosotros nos empujaron a estar en esta situación. Entonces, así como hay familiares que vienen desde la periferia, estoy hablando de lugares lejanos de Moreno, que es un partido bastante amplio, uh-huh. y se toman 2, 3, 4 colectivos para poder llegar todos los lunes y los martes a las audiencias de Comodoro Py, así como nosotros asumimos esa responsabilidad como parte damnificada, más que nada debería hacerlo la parte imputada. Pero bueno, esto es un claro acto de demostración de impunidad con la que se creen. Vanessa, porque la realidad es que vaya o no, estoy convencida que van a cumplir una condena. Eso te quería preguntar, si ustedes van recibiendo de parte del tribunal, ¿no?, en función de las preguntas, lo que hace el Ministerio Público Fiscal, una tendencia, diría yo, una apreciación de parte de ustedes que saldrán condenados. ¿O hay cierto cuidado en la formulación de preguntas que se hacen para saber qué nivel de responsabilidad tiene cada uno? No, hay cuidado en la formulación de preguntas. Desde que se inició la ronda de declaración testimonial, sí. Todos los testigos fueron contundentes y coincidentes en que el estado de las formaciones hace años que es deplorable, que es inhumano el modo en que se está viajando, tanto antes como ahora, por lo cual contra eso no hay tribunal que pueda revertirlo. Correcto. Y el papel de Córdoba, que estratégicamente, no solamente para el gobierno, sino los medios afines al gobierno nacional, lo dan como clave, es decir, que él no quiso frenar, o se durmió, o lo que sea, ¿no? La falla humana. Eso, ¿cómo encaja en esto que vos estás planteando? Y encaja de un modo muy claro. O sea, a los programas o a los periodistas que son oficialistas, sí. Es claro que quieren dar ese mensaje, porque acá el Estado está involucrado en lo sucedido. El Estado es responsable de 52 muertes y de que la vida de más de 800 personas haya quedado anclada el 22 de febrero para siempre. Uh-huh. Porque hay muchísimas personas que han quedado con secuelas gravísimas en su estado físico o en su estado psíquico. Sí, desde ya. Sí, son personas a las que los lapidaron para toda la vida. Es gente que no puede salir a la calle, que no puede escuchar una bocina porque se paralizan, uh-huh. que no pueden retornar a sus tareas habituales. Y quedó claro con la primer testigo, que es Natalia Mesa, esa chica muy joven, no llega a tener 30 años, y la condenaron para toda la vida a un par de muletas. Ella no puede siquiera viajar en transporte público porque no tiene una movilidad que pueda facilitarle esto en un medio de transporte público. Sí, la verdad, por eso nosotros hablamos de masacre, no de tragedia. Porque las condiciones se fueron dando y hubo acontecimientos anteriores, hubo muertes anteriores, y siempre se apostaba al latiguillo de que forma parte de una campaña política, ¿verdad? Es totalmente así. Entonces, lo que vos estás contando es que los imputados y las defensas de los imputados plantean esto como que si hubiera sido algo de un fenómeno natural, que ese día se dieron las coordenadas para que ocurriese lo que ocurrió. Cuando esto es una bomba que venía corriendo su segundero. Sí. Podía estallar en cualquier momento. Y estalló ese día. El 22 de febrero. Porque esto es algo que se viene gestando desde mucho antes del 2012. Las condiciones inseguras en las que se viajaba eran, pero muchísimo anteriores, son históricas, antes del 22 de febrero. Y estalló ese día, porque en Flores pasó y quedó en la nada misma. Sí, sí, sí. Y acá, si sucedió algo, si hoy estamos en el transcurso de un juicio oral, es pura y exclusivamente porque todos los familiares, o al menos entre 25 y 30 familias que somos las que estamos luchando de un primer momento, nos pusimos en esta postura en la que nadie nos va a mover.

y a todos ustedes les pido, voten Rafael Oreste por el Orti para un país mejor. Vamos a hacer que este país sea el primer país incluyente del Mercosur. Vamos rápido porque está próximo a entrar en una reunión. Está en línea el concejal Aranda. Es concejal en el municipio de Quilmes. Concejal, tenga usted buen día. Rubén Bustamante le habla desde aquí del oeste de la provincia de Buenos Aires, más precisamente buen el Partido día, de Moreno. Augusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo califica esta municipalización del servicio de recolección de residuos? ¿Qué beneficios le traerá a la administración municipal y a los vecinos? Mira, beneficios me parece que desde varios puntos, ¿no? Especialmente con respecto a lo que es la recolección y, bueno, mejorar la calidad de vida de los quilmeños, ¿no es cierto? Y después, desde lo económico, también unas ventajas y un ahorro tremendo a lo que se pagaba con Covelia, con un servicio que últimamente no era de lo mejor. Y bueno, y me parece que municipalizar el servicio para nosotros tiene una importancia tremenda porque, bueno, vuelve a mano municipal después de tantos años y de tanto manoseo, así que me parece una medida de las mejores que ha tomado la administración Gutiérrez para mí personalmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, haber sido parte de esto es un poco un orgullo de uno, más allá que fue una lucha tremenda con muchas presiones de distintos tipos, pero acá estamos arrancando y contentos de que vuelva a ser municipal esto, ¿no? Uh-huh. Concejal, ¿todo el cuerpo acompañó? No. No recuerdo exactamente, casualmente yo ahora pedí el informe. No, lo sacamos lo que es el Frente para la Victoria, creo que en ese momento éramos 11 o 12 cuando salió lo del empréstito. Sí. Que fue muy peleado, muy luchado, bueno, creo que la oposición, el radicalismo, creo, no quiero hablar mal, no recuerdo bien, votó en contra. Y algún sector del peronismo tampoco estuvo a favor, pero bueno, porque había muchas desconfianzas, ¿no es cierto? Pero de un primer momento el banco fue claro. Acá la plata, la oposición decía que la plata iría destinada a otros temas, pago de sueldo, desvío de fondos, y no era así porque era muy clara la circular del banco, o sea que la plata era exclusivamente para eso. Vos comprabas 100 camiones, llevabas la certificación y te daban los 10 camiones. Ahí no, uh-huh, no había posibilidad de que, por suerte, se pensase nada raro. Pero fue una lucha tremenda y, bueno, dio dos años casi duró este... Dos años duró, ¿no es cierto? Duró este debate, claro. Dos años. Y usted... más o menos, sí. Recuerdo, era un año y medio largo, seguro. ¿Y compran por el sistema de leasing? Creo que sí, fue con el 17% anual, con el sistema, creo, francés, que sí, a medida que vas pagando o adelantando, creo, claro, que se te va achicando. No soy técnico ni No, pero sí pero, es lo que se estila, un pero sistema sí, de leasing. Sí, sí. De todas maneras, el ahorro es grandísimo. Yo creo que a Covelia se le está pagando algo de 11 millones por mes. Sí. Y acá no sé cuánto vamos a pagar, pero creo que es algo de 25 o 30 millones anuales, con la gran diferencia que, aparte del ahorro anual, que es tremendo, decía el intendente un 30%, quedan las unidades para nosotros, ¿no es cierto? Algo de 80 camiones, más dos desotutores, más de dos barredoras, más dos hidráulicos. Así que creo que ahora viene también una tanda de contenedores. No, uh-huh, importantísimo. La verdad que fue una de las grandes medidas que hemos tomado en esta gestión. Concejal Aranda, entonces, por mes el municipio de Quilmes le pagaba a Covelia 14 millones de pesos, ¿de acuerdo? Sí, porque era un convenio, un contrato que venía de antes, ¿no es cierto? Antes, vuelvo sí a decirte, no fue fácil, claro, esto fue una lucha política de intereses, todos sabemos lo que ocurría con el sector de que lidera Hugo Moyano, sí, sí, bueno, fue todo público, sí, sí, esto salió en todos los medios últimamente, y bueno, acá de tener la municipalidad acercada durante días enteros, con basura alrededor, no fueron momentos muy muy tranquilos, pero por suerte se ha logrado esto que es tan importante para el pueblo de Quilmes, que estoy seguro, porque ayer estuve casualmente de donde salen las unidades, en Sapiola y Calchaquí, tengo amigos ahí que trabajan, y bueno, uh-huh, se está armando todo. Claro, usted... Yo calculo que en un mes vamos a tener un Quilmes mucho mucho más limpio de lo que tenemos hoy. Bien, entonces... Porque Covelia una semana antes ya había levantado el servicio, ahora están obligados a trabajar 3 o 4 días para levantar lo que tardaron todos estos días y nosotros ya salimos con nuestros camiones. Bien, dos preguntas muy breves. Concejal Aranda, estás escuchando al concejal Aranda, que es uno de los hombres que acompañó esta decisión del Barba Gutiérrez. El Barba Gutiérrez, el intendente de Quilmes, es señalado hoy como un héroe, porque se enfrentó a Covelia y disputó, claro, y disputó esto y ganó una pulseada. Y estamos hablando de la basura como uno de los grandes negocios que existen en la provincia de Buenos Aires, y usted lo sabe, concejal. A esto nosotros tenemos una empresa privada aquí en Moreno, pero es muy importante que usted dice que se le pagaba a Covelia 14 millones de pesos mensuales y uno hace un traslado al año, son casi, 160 millones de pesos, después hay una redeterminación de precios, y lo que va a pagar Quilmes ahora con un servicio municipalizado, ¿cuánto es anualmente? ¿Cuánto me dijo? Mira, yo no recuerdo bien y no quiero mentir porque te estoy hablando de un año y medio, 2 años atrás, pero yo calculo que serán entre 30 millones, puede ser que sea. ¿30 millones de pesos? 5 años, claro. Con una cuota fija de 17% anual. Así que lo que ahorramos, o sea que aparte se puede volver a volver a poner ese dinero, claro, en el área, ¿no es cierto? Todo el ahorro que se dé. Uh-huh. Y por suerte se llegó un acuerdo también con el sector de camioneros con respecto a que la mayoría ingresan acá, por ahí ganan un peso menos, pero el Barba vino, es un hombre que viene del sindicalismo, un hombre que estuvo preso 8 años, con muchos años en el sindicalismo y jamás fue señalado como un gordo de la CGT, uh-huh, siempre fue un hombre que muy coherente en sus políticas. Entonces él me lo decía a mí esto, yo no voy a dejar a la gente en la calle, a mí me dicen tierno. Tierno Aranda, no voy a dejar la gente en la calle, vamos a buscarle la vuelta. No soy ningún burócrata, no soy ningún político burócrata, ni burócrata sindical. Por lo tanto, vamos a buscar la vuelta. Esto me lo dijo, no sé si el lunes o el viernes. Y bueno, por suerte se llegó a un acuerdo y la mayoría de la gente va a seguir trabajando. Tal vez con un régimen municipal que los sueldos son menos. Sí. Pero realmente nosotros no teníamos nada que ver con Covelia desde el punto de vista contractual con los trabajadores. Claro. ¿El contrato con Covelia cuándo finalizó? El contrato con Covelia finalizó el 5, antes de ayer. Antes y ellos de dejaron ayer de prestar servicio una semana antes, por uh-huh, eso no se atrasó todo. ¿Y hace cuántos pero años, Aranda? Aparte acá sí hay una cosa clara. ¿Cómo era tu apellido? Disculpame. Bustamante, Rubén Bustamante. Bustamante, sí, tengo amigos acá en Solano de Bustamante. Ajá. Nosotros en ningún momento hicimos todo correctamente, porque nosotros no es que le rescindimos el contrato. Nosotros esperamos que se termine el contrato como correspondía. Uh-huh. Aparte ellos tuvieron 2 años para ir instalando. Creo que Covelia tiene algo de 10, 11 municipios en Buenos Aires. Podían haberlo ido acomodando a su gente. No es que salió de golpe y de un día al otro lo dejamos sin trabajo. Uh-huh. Vuelvo a decirte, nosotros con los trabajadores, más allá de esta oferta del Barba para que se integren a la comuna, no teníamos ningún tipo de... Es un problema de Covelia y los trabajadores. ¿Entiendes esto? Sí, sí, clarísimamente. Por parte se le pudo dar una mano, bienvenido sea, si la gente, la idea no era que se queden sin trabajo él. Claro. Esto es lo que por ahí no se entendió. Bueno, pero no quiero volver más hacia atrás. Lo bueno es que ya estamos, nuestro querido Quilmes, con una cosa que era tan ansiada por mucha gente. Bien, los camiones, ya no hay más excusas. Los camiones, para quienes están escuchando esta nota, con Rubén el tierno Aranda, que es concejal realmente para la Victoria, los camiones de la basura en Quilmes dicen, yo cuido Quilmes. Sí, señor. ¿No? Y es un fondo de limpieza, ¿no? Van a ahorrar entre 130 millones de pesos, municipalizan el servicio, los trabajadores pasan a... No soy economista, pero esos son los números que teníamos cuando nos habló el secretario de Hacienda cuando arrancaba este proyecto, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la importancia de saber que si nos vamos en el 2015, nos toca retirarnos, sabemos que vamos a dejar un cuerpo de 80 camiones, un servicio... porque sinceramente, aparte de la seguridad, no, ya lo estoy extendiendo, pero bueno, me gusta. La ya verdad. le gusta. Aparte del tema de la seguridad, que es un tema nacional, provincial, ¿no es cierto? Que el gobierno está tomando las medidas a su caso. ¿Qué es lo más importante para una comuna, como debe ser Moreno y cualquier comuna? La limpieza es fundamental. Y sí. Limpieza, bacheo. La gente no te pide grandes obras, a ver si me entiendes, no te pide puentes aéreos, la gente te pide la luz prendida. Si es calle de tierra, que le pase de vez en cuando la máquina, que la agarra los ¿sabe qué le pide, caño. ¿Sabe qué le pide la gente, concejal, en Quilmes y en Moreno? ¿Se acuerda alumbrado, barrio y limpieza? Sí, señor. Eso es lo que pide, es prestación de servicios básicos. Y bueno, ustedes han logrado, algo, que el servicio sea municipal. Ojalá que sea el puntapié inicial de que varios municipios vuelvan a... No es fácil, te vuelvo a decir. No, que va a ser fácil. Que vuelvan a tener el manejo de lo que es el levantamiento. Pero le voy a decir algo para despedirlo, concejal Rubén Tierno Aranda. Hay una decisión política, y el intendente Quilmes tomó esa decisión política porque no fue fácil, pero ¿sabe qué? Ahora puede decir el servicio municipal. Si no existiese la decisión política, sigue lo privado con cifras millonarias, ¿no? Bueno, y él tomó la decisión política. Exactamente. Acá se termina un negocio multimillonario para algunos pocos, algunos vivos, y Dios quiera que esta decisión que tomamos se vea en los frentes de las casas en poco tiempo. Concejal, le agradezco mucho. Es un orgullo. Aparte, sí. El Barba sigue en su coherencia, lo dijo durante el 2007 sobre su campaña, de esto de tratar de municipalizarlo, y bueno, dentro de su coherencia logró hacerlo. Así que, Bustamante, un gusto. Saludo a toda la gente de Moreno. Ojalá que un día ande por ahí y nos vemos. Cómo no, cómo no. Concejal, muchas gracias. Hasta luego. Que ande muy bien. Hasta luego. Un gusto. Ahí pasaba Rubén Tierno Aranda, concejal del Frente para la Victoria. Ustedes escucharon bien esa frase final. Imagino que toda la nota, pero la frase final. Tenemos otras notas pautadas para esta semana respecto a la municipalización del servicio de recolección de residuos domiciliarios en Quilmes. Se terminó un negocio multimillonario. Y quien decidió esto fue un intendente del Frente para Victoria. Y otro elemento fundamental. El Barba Gutiérrez, que viene de Extracción Sindical, ¿sí?, esperó el momento para que el contrato feneciera. Es decir, ya no hay vínculo. Y trabajó dos años en la generación y presentación de carpetas para toma de un préstamo que le otorga a Quilmes 80 camiones, el sistema leasing, sí, es un sistema en donde mientras se va pagando se amortiza el pago y se pueden sacar nuevas unidades. Es decir, es una forma de reciclar y generar una dependencia, claro está, dentro de un banco, pero eso se traduce en un mejor servicio. Y escucharon el ahorro, 130 millones de pesos calculado. 14 millones de pesos mensuales. Yo les voy a decir cuánto vamos a pagar nosotros el año que viene. Este año lo estamos pagando, pero el año que viene, cuando se haga la rendición de cuentas, y habremos pagado algo así como 170 millones de pesos. Y en Quilmes, que debe tener una proporción parecida a la nuestra, que se estaba pagando 160, ¿sabe cuánto se va a pagar municipalizado el servicio con más camiones? 30 millones de pesos. Está claro, y lo dijo un concejal del Frente para la Victoria de Quilmes, se acabó el negocio multimillonario. Acá, en Moreno, el negocio multimillonario tiene 6 años más y 3 de prórroga. ¿Quién gana con esto? Además de Trébol, porque ahora es Trébol. ¿Quién más gana? ¿Vos te podés imaginar quién gana? Julián nos prepara para lo siguiente. Recorte informativo. Pero no hay más recursos. Nosotros no. Los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Y quiere estar responsable, como es el gobernador Scioli. No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. ¡Hablan de los pibes! ¡Cara dura! ¡Que le garanticen los comedores escolares! ¡Que no le corten los servicios! Pues somos gente de diálogo y aceptamos propuestas. ¡El gas en las escuelas! ¡Ideas! ¡El inmobiliario en las escuelas! Todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. ¡En su vida, fueron a una escuela pública! Primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, ayer, como lo escuchaste al doctor Campion y las explicaciones que vemos aquí, de esta teatralización o simulacro de juicio por jurado en la sociedad italiana. Eso habrá culminado, entiendo, como a las 20 horas. Y es sintomático que algunos que acompañaron las marchas después del asesinato de Pablo Mora dejaron de estar y ayer participaron, algunos digo, de esta presentación del juicio por jurado. Es decir, toda acción cercana a un dolor que atraviesa, dolor que es irreparable, tiene un desarrollo. Después debe encontrar una articulación con otras familias, con organizaciones, con fundaciones, no lo sé. Pero tiende a decaer. Y ayer la expresión, si quieren ustedes, en función de la preocupación que ha tenido la municipalidad, porque se llegó a pintar el frente de la municipalidad con la consigna "Hues asesino", y se pintaron las paredes de fiscalía pidiendo justicia por el crimen de aquellas personas que no están y cuyos familiares, exigen una devolución por parte de la justicia, una explicación por parte de la justicia y que no la encuentran. Entonces, ayer fue el momento en donde las familias se miraron frente al Palacio Municipal y eran las familias. Ya no estaban los ciudadanos comprometidos que acompañaron las primeras marchas, diciendo todo aquello que no tiene el municipio de Moreno, que no hay policías, que no hay control, que la policía es corrupta. Ya esos ciudadanos no estuvieron ayer. Y se lo consultamos a Gisela. ¿Recuerdan cuando charlamos ayer con ella? ¿Cómo se hacía para generar lo que ellos pretenden? Que el resto de la comunidad que todavía no atravesó por una situación terrible se sume. No es fácil. Esa parte de la sociedad reclama medidas, pero no se involucra. Bueno, esta es la palabra de una mamá cuyo hijo fue asesinado en Lomas de Casasco y que pide justicia y alguna explicación. Porque es una manera de que no quede en el olvido, pero uno sabe que aunque no manifestemos, no nos dan bolilla, no nos dan bolilla. El otro día llovía, yo realmente no pude venir, pero vino gente bajo la lluvia. No nos dan bolilla. Yo en el caso de Ezequiel está todo, la orden de captura. El sábado pasó por delante mío en el auto el asesino de mi hijo. Llamo a la comisaría y me dice, usted tiene que llamar en el momento. Pero ¿y ellos qué hacen? Supuestamente están vigilando dos domicilios. Y el tipo anda en la calle como si nada, con la familia. Y bueno, siempre y cuando me dé la salud voy a seguir viniendo con mi marido. Ojalá se pueda resolver algo. ¿Qué estaba planificado hacer hoy? ¿Pensaban hacer una marcha, hacer un recorrido? Concentrarnos, o sea, no hay nada planificado, es lo que sale en el momento. En el momento somos más y bueno, vamos a dar una vuelta, a pegar unos carteles en fiscalía, que esa era la idea, el otro día, bueno, salió. Pero hoy se hizo de imprevisto. Como no pudimos concentrarnos el martes pasado por la lluvia, dijeron, bueno, hoy en vez de reunión, que era una reunión para charlar del tema, y en fin, para hacer hoy la movilización, va, movilización, esta reunión que hacemos nosotros, pero sí, poca gente. Solamente los que estamos pasando este dolor, vamos a seguir viniendo, como te dijo mi mujer recién. Los que acompañan, amigos, siguen con sus vidas. Nosotros seguimos con el dolor adentro. Eso es, lamentablemente es así. Roxana y Luis son los padres de Ezequiel, que fue asesinado en Lomas de Casasco. La nota realizada por Cintia Medina el día de ayer, hay una orden de captura librada para los responsables de ese crimen. Esta es la segunda parte. Vamos. Lo de mi hijo es distinto. Lo que pasa es que en este caso el Estado no nos está acompañando, porque tienen todo, el número del auto, el modelo del auto, dónde viven, dónde están, dónde paran, van, vienen. No sé qué está esperando la policía para agarrarlo. Yo iría a agarrarlo yo. en este momento el Estado me está dando la espalda, como digamos, porque la policía tiene todos los elementos para hacer las cosas. Tienen armas, tienen vocación. Yo no tengo un arma. A mí no me enseñaron a ir a buscar gente y matarlos o hacer justicia por mano propia, no, a mí me enseñaron a trabajar y a tratar de criar a mis hijos lo mejor que se puede. Y el Estado ahora nos está dando la espalda porque no nos dan pelota, vamos a fiscalía, no te pueden atender. En el caso de Pablo no sé muy bien qué fue lo que pasó ahí, pero bueno, son cosas que a veces se pueden evitar, ¿no? El Estado no actúa cuando tiene que actuar. No puede ser que anden motochorros por todos lados como si nada. Ahí el Estado te está dando la espalda. Es algo horrible. Yo no lo conocíamos al asesino de mi hijo. Hará menos de 20 días que nos mostró en la comisaría de la Reja. Y él anda ahí. El sábado lo vio mi hermana en la parada. Se venía, quedó dura mi hermana cuando pasó. Lo llamo al comisario. Me dice, señora, tiene que llamar en el momento, pero ponete en el lugar mío y de mi marido, quedamos duro. ¿Cómo te voy a llamar? ¿Tenés que ponerte? Sí, señora, entiendo. Usted. ¿Pero para qué quieres que te llame si vos sabes dónde vive? Lo vino a buscar a mi casa, fue a identificar. No sé, hasta me da miedo. Yo tengo otro nene adolescente que viaja temprano a la mañana también. Uno no sabe. No era para Ezequiel, supuestamente, el consuelo que me dan, porque el pibe lo dijo, me mandé una macana. Pero igual, es un asesino. Él fue a matar y mató. Si hay una orden de captura, ¿por qué no se lleva adelante? ¿Cuál es el argumento? No sé. No hay. No lo encuentran. Cuando él va, dice que no está. Él entra a la casa del padre ahí, 5 minutos y se va. Ese es el argumento que ellos dicen. Que cuando ellos llegan, él ya no está. Ahora vamos a escuchar a Mirta, que es suegra de Pablo Mora. Pablo Mora fue asesinado sobre Colector Gaona. Recibió 2 impactos de bala en su pecho y se llevaron la moto. Y ella entiende que la gente no toma conciencia. Esta frase yo la escuché durante muchas ocasiones. Y puede ser que la gente tenga miedo, ¿no? Y que ese miedo le haga tomar una conciencia que no sea de participación. Más hacia adentro. Y que después cuando salen, no es el caso de Mirta, no es el caso de Gisela, que han tenido participación en algunas actividades. Y ellos nos lo han dicho. Tatiana, una niña de 15 años atropellada en Paso de Rey hace un par de años atrás, que también, cuando se produjo el crimen y la búsqueda de pruebas y el auto que apareció en otro distrito, todo un derrotero para la familia. Pero las primeras marchas eran multitudinarias y después, lo recordaba hace poco, después cuando se realiza un monolito sobre la ruta, dejaron de estar esas marchas, porque hay un cansancio, hay un hastío, hay una búsqueda de recomponer lo que queda, cómo llenar vacíos, bueno, en fin, situaciones que cada familia trata de resolver con lo que tiene y con lo que puede, ¿verdad? Entonces, hoy Mirta lo plantea así, creo que lo van a sostener. Y hay un mérito de parte de las familias que eran 10 personas, 12, pero están. Y se siguen convocando y se siguen viendo. Y se abrazan. Y se preguntan cómo fue la semana. El dolor las unificó. Y tratan de salir de ese dolor, de ese sufrimiento, para pasar a una instancia superior de señalamiento, que es el Estado de responsable. Bueno, Mirta decía esto en la noche de ayer. No hay mucha conciencia del peligro que se corre cada día. De hecho, alrededor nuestro hay gente que todos los días sufre. Hoy, por enfrente de la radio 90.1, creo que intentaron, fue mi sensación, que intentaron robarme con un arma blanca. Por suerte me di cuenta, pude salir, pero bueno, así estamos todos los días caminando en peligro, en riesgo. Y creo que, no sé si no hay conciencia, La gente tiene conciencia de esto, sabe que está en riesgo, que esto le puede pasar, pero hay mucho miedo, miedo a salir de las casas, miedos a represalias, miedo a los mismos gobernantes. No sé, creo que es una comunidad de miedo, y Moreno es muy pacífica. Moreno es una comunidad muy pacífica, los argentinos somos muy pacíficos y hay que vivir o pasar por esta situación donde te quitan un ser querido, que yo hasta el día de hoy no puedo hablar de este tema con nadie, ni mucho menos contar, porque a veces me gustaría contar el episodio como lo contaron los testigos, para saber qué se siente, para saber qué sintió mi hija cuando se enteró de que al marido ni siquiera le dieron tiempo a reaccionar y darse cuenta que lo estaban asaltando, porque no le dieron tiempo a nada, estos sinvergüenzas, bajo el control de la droga, quiero imaginarme, porque una persona de otra manera no puede hacer esto o reaccionar así, a la luz del día. Y la gente cuenta cómo él trataba de emitir alguna palabra, que yo me imagino que en su último momento, si algo pudo pensar, fue en su hija, principalmente, y en su esposa, a la que estaba dejando en ese mismo momento. No sé, esto me gustaría también contárselo a todo el mundo, para saber qué vive cada persona en esta situación, y que no somos los únicos, que hay muchas familias, que en este caso fue Pablo, pero también muchos chicos jóvenes, lamentablemente son muchos jóvenes, muchas vidas jóvenes perdidas. Y para concluir, Mirta considera, está segura que a Pablo lo mató el estado ausente, y lo dijo de esta forma. En verdad, la ausencia del Estado es por la poca seguridad que nos brinda a las promesas perdidas, porque en verdad son promesas que quedaron en el aire, de brindar mayor seguridad a través de las distintas fuerzas, y que no, que se olvidan de los ciudadanos honestos, se olvidan de los derechos humanos de la gente honesta. Y si bien hay respuesta y dice que se está trabajando en este caso, sabemos que hay muchos casos que no es así, y el Estado no nos dio una respuesta de cómo va a seguir esto. Bueno, vamos a un separador y quiero compartir con ustedes un texto, no es extenso, tampoco breve, de Claudia Rafael, que se titula Colimba, encierro, castigo. Recorte informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. ...113 años atrás... el Congreso discutía la instauración del servicio militar obligatorio y priorizaba que había que moralizar. Ahora, a 2 décadas de la derogación, se vuelven a escuchar las voces destinadas a reinstalarlo para los jóvenes que no estudian ni trabajan, los chicos llamados Nini. Esto pertenece a Mario Ishii y a tantos otros. Alejandro Granados, el ministro de Seguridad bonaerense, el mismo que en el año 1999 frustró un asalto a los tiros, el que fue leal a Menem, a Dualde, a los K, el casi vitalicio intendente de Seiza, dijo que sería bárbaro. Y sí planteó un par de días antes que serviría para contener a los jóvenes. Y Jesús Cariglino, el intendente de Malvinas Argentinas, había primereado al asegurar que se debía aplicar a jóvenes para que se alineen en sus estudios. Absolutamente nada nuevo bajo el sol de este otoño tan atravesado por las mezquindades del poder que los formatea en sus miradas hacia los jóvenes más maltrechos, por un modelo socioeconómico insaciable en su sed devoradora. En marzo, Julio Pereira, el intendente de Florencio Varela, uno de los distritos más pobres de la provincia, propuso crear un instituto de encierro para la formación de los chicos a partir de los 8, 9 y 12 años, cuando notemos que empieza a tener conductas violentas. Y ante cualquier atisbo de duda dijo que se haría así para que cuando salga sea una buena persona y que no se haya especializado en el delito. No que sea un violador o que lo hayan violado. Pereira no tiene dudas. Quiere el encierro para que no maten a nadie o no tengamos que matarlos. Y como todo vuelve una y otra vez más, el ex diputado nacional salteño Alfredo Olmedo, el rey de la soja, dijo: "Tan equivocado yo no estaba", mientras anunciaba que en una semana empieza su campaña para gobernador de su provincia. Es que en 2009 aducía que no se trata de qué país le dejamos a nuestros hijos, sino de qué hijos le dejamos a nuestro país. Y por eso proponía un servicio militar obligatorio para todos los que cumplan 18 años, sin excepción y sin número bajo, como parte de la solución a nuestros problemas y para fortalecer y encauzar a nuestra juventud. Las estructuras varían, o simplemente se eligen palabras que definen de diferentes modos. Pero unos y otros apuntan sistemáticamente a lo mismo y se regodean ante el auge en muchos de sus pares, no importa el partido político de pertenencia, de la idea del encierro. Foucault diría que son instituciones de secuestro destinadas al adiestramiento, una suerte de campos de trabajo forzado donde los cuerpos no son otra cosa que el blanco del poder. Nada nuevo en los estertores de un abril extraño, donde se decreta la emergencia en la seguridad y se pone en la picota, como tantas veces, a los marginados de la historia. 113 años atrás se iniciaba el debate legislativo de cara a sancionar la ley de servicio militar obligatorio. La excusa eterna era una posible guerra con Chile, pero la urgencia era otra en esos días de utopías callejeras en las que anarquistas y socialistas pugnaban por una tierra de luchas y derechos. Había que homogeneizar con un ideario nacional, ajeno a la peligrosidad de inmigrantes soñadores que buscaban la destrucción del Estado. Pablo Riquieri, ministro de Guerra de Julio Argentino Roca, proclamó que pretendemos hacer pasar por las filas una cantidad de nuestros jóvenes conscriptos de 20 años, de lo mejor de nuestra población, para que sean un poderoso elemento de moralización pública. Y el 11 de diciembre de 1901 se sancionó la ley 4301. Un año más tarde llegaría otra legislación que buscaba homogeneizar, moralizar, aleccionar, la ley Cané o la ley de residencia, la 4144, para reprimir organizaciones sindicales y expulsar anarquistas y socialistas. Una y otra vez. La nostalgia se despliega sobre los Granados o los Cariglino y arremeten con que solo el ritual del pasaje a la madurez, como suelen describir unos cuantos a la vejación que significó la colimba, corre, limpia, barre, permitirá poner en caja los díscolos sistémicos. Los de los márgenes, los inasibles, los que no caben en los cuadriláteros del modelo, los caídos del rin de la esperanza, los que se desangran en una esquina cualquiera, los que no merecen alas ni deseos, los que llevan en la frente la marca de los descartados, los sobrantes, los que dan miedo, los que perdieron el tren de la escuela y del trabajo, los que habrá que encorsetar para que aprendan, como aprendió con la muerte Omar Octavio Carrasco, aquel repartidor empecinadamente cristiano, devenido soldado 3 días antes, cuyo martirio significó la derogación del servicio militar obligatorio. Al menos, hasta ahora. Esto pertenece a Claudia Rafael y quería compartirlo con ustedes porque nos parece importante reflexionar siempre y actuar. A ver, nos llega un mensaje, lo leo y con esto nos vamos. Julián, ganan los de siempre, los de la sociedad del como sí, los de la pauta, los de la doble pauta moral, los dueños del poder y la impunidad, los que en nombre de la democracia se burlan y defecan en la democracia, y la justicia ausente, con supremos jueces que invierten su sueldo para comprar departamentos y alquilarlos para prostíbulos. Abrazos, Miguel Bulgari López. Bueno, nos vamos. Gracias, Miguel, por escuchar el programa. Esto fue Recorte Informativo. Cintia Medina, Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, Julián Operación Técnica y Puesta en el Aire. Mañana a las 9 estamos con ustedes, como siempre. Gracias. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.